Ficción breve. Libros, lecturas, aquí y ahora. Son las 6:41 en la radio del Ateneo de Caracas. Escuchamos Giant Leap y el tema Mi Cultura. Y nos acompaña Héctor Torres, narrador y editor de la página web ficcionbreve.org. Bienvenido, Héctor, ¿cómo estás? Bien, mundo, gracias. ¿Cómo estás tú? Bien, hoy estuve casualmente, bueno, no casualmente, muy intencionalmente en la rueda de prensa de Derek Walcott, del poeta premio Nobel que trae Banesco para ese evento Palabras para Venezuela. Habían, bueno, varios periodistas, fotógrafos. Por cierto, me topé con Nicola Rocco y hablamos del libro Valencia Cenital, que es el último libro, por así decirlo, de mesa, de coffee table, como los llaman, ¿no? Que ha lanzado Fundación para Cultura Urbana, Econinvest Casa de Bolsa. Fotos extraordinarias, se las recomiendo a todo el mundo, de Valencia Cenital, hechas por este buen fotógrafo, excelente fotógrafo venezolano, y con textos de Marco Negrón, de William Niño y de Alejandro Olivero sobre Valencia. Así que pendientes, porque ya ese libro está en las librerías, en todas las buenas librerías caraqueñas y del país. Que no es solo Valencia, Valencia Cenital, bueno, es el título, pero realmente es un paseo de cenital sobre gran parte del estado Carabobo. Se puede ver muchas las cosas fuera de Valencia, como la bahía de Huigüe, sí. Se pueden ver el Puerto Cabello. Una experiencia muy hermosa. Y eso trae también su diatriba, es decir, ya sea de urbanistas, de arquitectos e incluso de valencianos que dicen, bueno, pero eso no es Valencia. Y justamente el texto de Marco Negrón y de William Niño, especialmente esos dos, remiten al lector a por qué habrá que considerar acaso Puerto Cabello y zonas, si se quiere, contiguas a lo que es Valencia en sentido estricto, como la Gran Valencia. La Gran Valencia, sí. Así como la Gran Caracas, no se limita a... Mucha gente cree que Caracas es el municipio libertador. Exacto. Que no es cierto. Y bueno, justamente para ir al evento y con Derek Walcott, donde respondió unas 12 o 13 preguntas, estuve hojeando una entrevista que le hizo la revista Paris Review. Sabes que el mundo anglosajón publica estas reviews, estas revistas, es lo que llaman seasonal, es decir, que aparecen con las temporadas, una en otoño, una en verano, otra en invierno, con las estaciones, pues, en realidad, son revistas estacionales, si se quiere. Y una es una revista extraordinaria británica llamada Granta, una revista que me acabo de enterar por ti, que va a circular o que ya está circulando en idioma español. Sí. Cosa que me parece fantástico. Granta, exactamente, Granta es una publicación muy antigua de anglosajona, que, bueno, ha publicado siempre, tiene un formato como de libro, un libro de unas 200, 300 páginas, siempre trae información inédita para la revista, incluso en muchos casos también fragmentos de novela, cuentos inéditos, reportajes, trabajos de escritores de primera línea a nivel mundial, y Granta ya tiene, en el caso de Granta salen dos al año. Okay. Y ya en español, la versión en español de Granta ya tiene 7 números, es decir, que tiene 3 años y medio de haber salido. Ahora, Granta venía a Venezuela de una forma muy esporádica por, no recuerdo qué distribuidor lo traía, pero era, no se conseguía con facilidad. Ahora resulta que Santillana, para Latinoamérica, va a ser la encargada de distribuir Granta. Ya se encuentra en librerías, sale cada 6 meses, el precio es de 25.000 bolívares, y bueno... Ya estamos en el número 7. Yo hablé con la gente santillana preguntándole, mire, si la gente se entusiasma y quiere conseguir los números anteriores. Bueno, eso no es muy fácil ahora porque ellos están recibiendo la distribución. Claro. Pero ya pueden buscar en librerías a partir del número 7, que es el actual. Esta excelente publicación que tiene muchísimos años en inglés y ahora ya tiene pues poco más de 3 años en español, y ya se consigue el número 7 en Venezuela en cualquier librería de Caracas. De hecho estuve ayer en algunas, estuve revisándola. De acuerdo. Es una revista que en realidad es un libro. Estamos hablando, como tú bien dices, de 300 y pico páginas. Como el formato para Venezuela, para entenderse como el formato de la Revista Nacional de la Cultura. ¿No? Exacto. Un libro. Y lo interesante es que en portada aparece un tema, por ejemplo... Podría mencionar un tema que es Nuevo Mundo, y es diferentes interpretaciones desde la narrativa larga o breve, el relato, la poesía, de plumas insignes o plumas a las que le está apostando esta revista, que abordan el tema, por ejemplo, del Nuevo Mundo o de un Nuevo Mundo. Otra que es Viajes, Entonces, literatura de viaje, y de verdad uno consigue cosas inéditas y asombrosas ahí. Valga acotar también que esta revista es responsable de haber lanzado, si se quiere, un ranking de las grandes plumas anglosajonas. Por ejemplo, el número anterior decía, bueno, las próximas 10 plumas anglosajonas para esta década que arranca. Entonces, bueno, escogen lo que ellos consideran que son las plumas nobles que están emergiendo, y lo insólito es que las pegan todas. Es decir, a los 2 años esas personas, o a los 3 años esas plumas, ciertamente son, casi te puedo decir, las más consagradas de la lengua inglesa. Es un trampolín interesante, sí, de nueva firma. Y certero, ojo, porque yo he visto aquí que se hacen antologías de ese tipo, proyecciones. Y bueno, me acuerdo una de poesía que apostaban a 12, y resulta que a los 5 años ya de esos 12, apenas 2 siguen escribiendo poesía. Un averaje deshonroso, sí, sería eso. ¿Y qué otra cosa, Héctor, tenemos por ahí, bueno, que están...? Tenemos varias cosas, entre ellas podemos mencionar un libro del cual ya más adelante le diré cuándo va a ser el bautizo. Es el poemario de Hernán Zamora, Cantos Cardinales. Este poemario, de alguna manera, tiene la particularidad de que inaugura el fondo editorial de la ONG, la organización Nelson Garrido, una gente que tiene un trabajo interesantísimo en fotografía, artes plásticas, y ahora está metiendo también mucho con literatura. Este es de las instituciones que, bueno, cuando ya nada quede en pie, uno puede estar seguro de que la ONG va a estar trabajando duro, proyectando pues las artes plásticas, las artes escénicas, lo que es los performan. Bueno, están ahora con este formato bellísimo, con el libro de Hernán Zamora, un poemario que se llama Cantos Cardinales. Ya se encuentra también en librerías y muy pronto se va a presentar, por supuesto, en la sede de la ONG. Ya les daré la información. Qué bueno, además la factura excelente de este libro, editado por La Cucaracha Ilustrada, que es el fondo editorial de la organización Nelson Garrido, de un poeta y además arquitecto, él es profesor de arquitectura, Hernán Zamora, que incursionó en la poesía. Esta no es la primera vez, y lo ha hecho muy, muy resueltamente. Y seguimos en compañía de Héctor Torres. Héctor publicó Ediciones B, el libro El Diario de Tura, justamente de Tura al-Widawi. Ella es una mujer iraquí, y aquí lanza un testimonio. Yo no he leído el libro, pero un testimonio tan crudo como fascinante de la realidad de Irak. Sí, el libro está escrito en forma de diario, realmente tiene una prosa sencilla, prácticamente, sí, directa, llana. Pero entonces allí Tura al-Widawi habla, va dando el día a día, una cuenta del día a día, sin agregarle nada, sin ningún tipo de pretensiones literarias, ni tampoco buscando manipular emocionalmente al lector. Es como una escritura muy, muy confesional, muy privada, realmente. Si no fue un diario como tal, pues da la impresión de que lo fuese, donde ella va narrando el día a día de la guerra en Irak, a partir de la invasión de Estados Unidos, los bombardeos, los saqueos que vinieron a la población para eso. O sea, es un libro bastante duro, porque sin ningún tipo de adorno ella va contando el día a día de cómo se vive un país en guerra. Y es un libro que me parece interesante que se lee en Venezuela, porque tenemos una tradición, no sé si ciertamente o falsamente épica, una tradición donde nos solazamos en una historia bélica, una historia donde pues se cuenta la guerra como algo hermoso, como algo heroico, patriótico. Sí. Pero la guerra no es eso, la guerra se puede ser, claro, hermosa, es después con el tiempo, que empiezan los poetas, claro, a romantizada por una parte, y distante además, ¿no? Distante, porque la, sí, guerra del día a día es eso, es saqueo, es desabastecimiento, es enterarte que cierta población donde viven familiares tuyos está bajo bombardeos, tú no sabes si vas a volver a ver a tu familia. O sea, es una cuestión interesante de leer en momentos donde se dice con tanta facilidad patria, donde se dice muerte, guerra. Son interesantes este tipo de testimonios en estos momentos, porque bueno, hay que recordar que la paz definitivamente tiene un valor que bueno, solo se entiende cuando está en peligro, ¿no? Esta es una persona que vivía en su vecindario de Bagdad, digamos, lleva una existencia corriente en su país, en Irak, hasta marzo del año 2003, cuando todo su mundo, su entorno social, objetual, las calles, los edificios, su familia, sus seres queridos cercanos, empiezan a desmoronarse. Y bueno, como bien señala Héctor, es un retrato tan crudo como conmovedor de una joven iraquí de 19 años de edad. Se consigue ya el libro en Venezuela, El Diario de lectura. Sí, exactamente. Bueno, yo lo compré en Macondo. Tiene un muy buen precio. Vale la pena, porque estos son los tipos de libros que son ideales para momentos donde la historia se exalta demasiado, ¿no? Porque es lo que estamos hablando, que la historia, pues, más allá de eso, también tiene... O sea, hay una belleza en la página, claro, que hay que tomarla en cuenta. No, y que llega al hueso, ¿no? La historia. Así es. Queda ahí. Así es. Y sirve también para decir grandes verdades, ¿no? De una protagonista, de un testimonio vivo, que se ve desde niña. Hay fotos en el libro cuando era niña, en su adolescencia, y bueno, cómo nada de eso ha quedado, es decir, cómo las calles de su vecindario han sido sencillamente arrasadas, además de su familia. Su historia personal, es cierto. Bueno, doctor, gracias por estar aquí con nosotros. Gracias a ti, el mundo. El próximo jueves, con el favor de los dioses, estaremos aquí entonces. Nuevamente, de nuevo. 6:56 en la radio del Ateneo de Caracas. Hablábamos con Héctor Torres, narrador y editor de la página web ficcionbreve.org.